aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre y estás aquí, y me ayudas como tú a persistir. Tú estás cerca. Sencillo corazón, tú estás cerca junto a mí, en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del cerca de los hombres del dolor.